Chaupi Punjabi, tuta yarka, tuta yarka. Pacari pacha cada niño. Ya na tu data mis escanches. Kaya kimi kachi. Big naku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Big sinaku. Uida ikunawa. Neupa yuya ikunawa. Big sinaku. Ya sana kunawa. Taki kunawan pash. Big sinaku. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Y manajata kapangichi mashikuna ali chishi tutaguta charipashunchi paishungusha nipanchi ingunapa wasiman kutin ikuchu sakishkamanda kai kajari kai hunka y kajari punjapi mashikuna ali chachu yali parkangichi y manajata kai yalishka tukuri hunka y pika yali parkangichi mashikuna ingunaka wakingunaka raimishpa chari yali kangichi wakingunaka shukta yran kai kunawan nyukaka sinajata shu yapa rurona kunawan wakindika yalirin nacho Masikuna, sinapas, kuna ganyami kai pikapanchi, kutincha kingunawan pakta yalingapa, kai asaya pachakunata, y nya kingunawan rimaringapa, shuta yue kunata, kingunawan pakta rimanahungapa, kai piminya charipanchi, masi verito, alisamos kapai. Y manaya, ajituta tukui masiguna, ajituta masikarlitos, y sinayata tukui kaipi kayanki uyarita uyak masikunatapis, shuhatu una paita kachapani, kai mushu hunkaipi kutinjata shamugunchi, shukti yue kunata, rimaikunata kikingunawan kumbidangapa. Sinajata kaipi shugo masiguta charipanchi paika aska yachaska kan hasta un bachaka kamachi kunamanda kaima machaktapi imashina kamachi kuna tiaska manta nacho chika paiwami rimarishuni panchi nyukanchi runa kunapa haini kunamanda nisho nacho nyukanchi runa kunapa haini kunamanda hasta un bachaka nyukanchi runa kunapa nacho chai jaki kunata imashina tak nyukanchi jakta kunapi nacho ajichinchi wakimbika kamachi girapi pasi imashina na pas nyukanchi kachi chikas kanchi na chai konata ka imashinata kai mama jalta pika nya kamachi konapi churarijo na chai konata mi se maris pakari panchi na kaspa kachaski pasu masigo ali samos ka kapai masi Rodrigo Rodrigo Uxa paika Pansaleo runa mikan sina kaspa kariksi pasu imanaja masigo ali chu yali paskangi Yo pachani mashi Carlos, mashi Verónica, ajituta tacharipaichi, chinajatak tukui, kai anki uyari, mashi kunatapash, ajituta takarashpa, kai pichayamoni, hasta wanka yaringa paka, askata yupachani kikin kunata, kai pachapi hasta wan, shugo kumbidashkamanta, rimaringapa, gasha nyukanchi, runa yuyashka kunata, runa yachashka kunata, chinajatak kutin, estaban kikin kunata karani kai ñuka mai kushiyashkata nachu kai pachapi sumakta ñukanchi runa kashkata estaban rimarishpa apashkamanta chinallata kutin mai kaipi kitu llaktapi runakuna kawsakuna estaban kaimantaka sumakta ñukanchi shimikunata uyashpa katishka kachun hastan kai pachapika yupachani chaymanta ni pagisati masivo kai masamushkamanta shinaka kasharingapa masi verito kikin kasharispa kapai kasharita puiwan shina chay pakati ni hasta wan rimarish pakana hunga po masikuna imashina ni parkanchi na chukunanga nyukanchi imashina mi yaki konata ajichinchi na chujakta konapi chay konamanta mi rimarigripanchi masikuna constitución bi castellano pi nishka yaka na chutiahun justicia indígena nishka na chutianahu chay ka chay konataka sinapash nyukanchi ka manayapa ali riksinchi manayapa ali yachanchi ima uchi yaka masikunata kunanga manga niya chay justicia indígena nishka manda niya tiachunga kaya rurarishka kanahu na chuma pistianchu ima ta gastawan musukuna paktarishka chay hawapina chumasigo sinaka chay manda kayarishka ari a ver bueno allí samuska masi Rodrigo kushiyanchi kaiman samuska manta bueno ñukapish riksishaninchik nachu kay uyak mashikunapish riksishaninga ima shina o nishun ima kamachikuna ima jañikuna titian runakunapak nachu paikunallatik ima llakikunatiakpi allichinapak, o sea, ima jatun kamachichutian uchilla kamachichutian ima kuna titian chay hawa mashi Rodrigo. Kunan pachapika nachuka ñukanchik Ecuador mama llaktapika ashka watakunata tiyan ñukanchik runa kamachik runa mishushimi pinishpaka justicia tastuan kashkata riksishka nachu estado ecuatorianopi kay ñukanchik Ecuador mama llaktapi kallaringapaka kay constitución ya está mejor kangi mashi Carlos constitución de la república nishkapi ñukanchik paka hatun mama kamachikan Ecuador mama llaktapak chaypi tiashka kan o tiachishka kan ñukanchik runakunapak may llakikunata charishkatapash alliachingapak chinallatak kutin kay Ecuador mama llaktamanta yallishpaka hawamanka tiyan kay instrumentos internacionales de derechos humanos nishkanachu kay ashka riksishka kan kay OIT convenio 169 chay tiyan chinallatak tiyan kay declaración de las Naciones Unidas que ñukanchik runa kashkata chinallatak kay waranga kanjis watapi nacho casi ñukanchik kay kunan constitución nacho chaitaka ashawata ñauparas paya mas que hasta un kay katiaris kakan chaitaka chaskishka chukan constitución bi chay puchu kay Naciones Unidas pi arinishka kunataka ña ñukanchik mama llaktapa mama kamachipika churashka chukan ñukanchik mama llaktapa kamachipika churarishkami kan kay kunaka kay declaración chinallatak kay convenio 169 mana kutin chaypi nishka shinallatik chaymanta japishka kan ashka yuyaykunata chinallatak kutin ñukanchik Ecuador mama llaktapi runa kashkamanta tandanakuymanta chinallatak may instituciones kunamanta chay arispa chay maste ñukanchik kawsaymanta yuyaykunata chayachishkata chaykunata tanda chispa churashka kan constitución astawan kay constitución del 98 nishkapi nachu chaypi kallarirka pero chaypi churarishka kanarka mana nishun kay voluntad autoridades kunamantaka mana astawan ñukanchik tandanakuykuna runa tandanakuy ashkata makanakushpa kay kunataka astawan churachirka nachu kay constitución 98pi chaymanta kipapaka kay constitución 2008 nishkapika astawan ashakuta yaparishpa metiarirka kay derechos colectivos nishkakuna chinallatak astawan riksirirka chinallatak churarirka kay justicia indígena nishka kay constitucionpi kuten chaykunaka ashakuada nishun shuk allimi karka o sea ma ashkata wichiyashka rikurirka wichiyashka shina rikurirka ñukanchik comunidad kuna tandanakuykunapi runa kuna astawan may ima llakikashkatapash astawan alliyachishpa kachun nachu imami kan kutin kunan kay watakunapika nishun kay kunaka ñamana riksinata munanakun autoridades de la justicia ordinaria ningan kay ninchi kay mishushimi pika pay kunaka charin o sea nishun kay constitución la piti chinallatak kay kutishu kay código orgánico de la función judicial nishka yapitak hasta un nishka kahun chaypika runa kuna yakikuna tiyakpika ya ama kay justicia ordinaria pay jueces kay mashti ciudad manta kay riksichun ama riksichun paykuna sino que astawan ñukanchik runakunapa sakichun paykuna alli achishpa katichun ari kuna kuti astawan mana kay juez parte manta kay asuna impedimento kuna kay rikurikun sino que mas astawan kay parte política nishun kallarishun astawan ñukanchik gobierno central nishkamanta astawan ashkata no sé imagina nishun jarkashpa nachu prohibición astawan choraspa kaypika kallari ya kotin astawan chaymanta ashka nishun shugo poder nachu chayta charishpaka may kashkatapash astawan chasnata obligachikun o sea paypa voluntad churaspa entonces chaykuna ashawan llakikan mana constitución faltashkamantaka mana kutishuk kamachikuna faltashkamamanta sino que astawan cuestión voluntad política nishkapi masti astawan masti puncha yachishpa ringapak nachu kay justicia ordinaria nishukunapak chay justicia pika tauka kunata charinkuna paikunapa justicia kausachun paikunapa justicia tukuy imashina rurarichun nachu kallarishpa paikunaka charinachu yachana wasikunata chay kachinapika facultades de jurisprudencia nachu chay pahawa nachu charinka paikunaka kay consejo de la judicatura chay tukuylla edificio tukuylla infraestructura nishkakunata chay pahawa nachu charinka ñakutin chay paikunapa chay llakikunata alichik chari nishun cárcel kuna y tukuy chay pahawa chay jueces kuna tukuy chay pahawa chay abogado kuna chay tukuy tanachun chay kuna tiachunga pita kulkita kujun chay paka kujun nachu estado mamayakta tapusha kujun ñakuti runa kuna pika imatata charinchi runa kuna pa sistema nishun sistema de administración de justicia tiachunga imatatian chay tukuy nishka kuna ka runa kuna pa kamanatian ni ma kuna yatis shinaka imawanda kausan nishu imawanda kausan runa kuna pa administración de justicia nishka ka pay kuna pa ka astawan nishun shuk como rico shun runa kuna mantaka claro mañarkanchimi ñukanchik costumbre ñukanchik kausaita astawan reconocishpa kakachun kutin chinallataj mañashka kunaka kanmi tukuy may ima yanapanakunata kuchun kushki kashpapash ima infraestructura kashpapash nachu kutin kay voluntad política ñada nijurkani mana tiashpaka nima ima mañashka kunapash mana rikurinka astawan imatami rurajun may ima ñukunchik runa makanakushpa kapishka kunatapash astawan anchuchishpa kajun kichushpa kajun chaykunaka mana tiyan kutin imashina kawsanchik constitución mana reconocishka kakpipash ñukanchik runa justicia nishun may ima kutishuk charishka kawsashka yachashka kunapash astawan kawsashka mikan o sea, incluso kay ñukanchik Ecuador mama llakta mana tiyak llapita ñukanchik runakunaka kawsashkanchinachu entonces chashnami ñukanchik kuti supervivencia ninchi o ñukanchik cultura imamashna yachaykunapash kawsashpa katijun may ima kay mama llakta manta pushakuna harkashpa may imata kajukpish astawan runakunaka kawsanchik chaypika o sea kay mama llaktamantaka nima tanakujun pero ñukanchik runa kawsayka chaytaka mana astawan chaparajushkanchichu kunankama mana chaparanchichu mana nachu astawan tukuy harkaykunata churajun kutin runa kawsayka runa kay justicia indígena ladi astawan kawsashpa katijun ajá pero paypa ushaywanchak nachu ushawan shinapash nachu chay ñukanchipak justicia nishun chaykunaka imautapash mutsuniyari yanapachun mashti imagupash tiyachun nishunlla ñatashu imapish infraestructura nishka chaykuna nachu mutsuriyari nachu ñukanchipak chay yachaykunaka

Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Mamba ya ya pa. Sino ya escucho. Ari kai takita maihan masiguna mi ñukanchi Facebook pi kiskarga na chukai takita churacho chaimanta mi chaimashi mañashka masiman mi kai takita convidachi na choi sinallata posita de indica pi. Na indigarka. Chu warmi migarka. Ari paikuna manpis kai takita karagunchik nayu kai mushu takiguna yuksis pasamon y ñukanchi shunguta y tapis kusia chinapak nachu chay man mikan y sinallate tukui uyak masikunaman chu hatun napaita kachapanchik masi Margarita tiupu lago nishun koka yaktapi uyas pakating sinallata ñuka taitaguna Riobamba yaktapi kai anki uyarita uyagun y tukui masigunada hatuna paikunata kachani sinallatak masi Daniel Castellanos ta yupaychanchik ñukanchik yanapashpa ñukanchikta yanapashpa shamushkamanta sinallata katigunchik bueno masi Rodrigo katigurkanchik masi Carlos ya masi Rodrigo masti kutin ñukanchik llakta kunapika imashinataj rikunajun nishun o sea ñukanchikpa mashtimi nachu ñukanchikpa kay justicia nishun chay tiyachunga nachu shuk condición kan nachu tanajuykuna tiyana eske na tanajuykuna tiyashpaka nachayka ruripaktarin nachu chayka imashinata kan chay ñukanchik tanajuykuna ka bueno kay ñukanchik mama kamachik dedica gajun chay como parte naciones con que condicionamientos el cotizucan por ejemplo que hay runa con una pica ricuchón ascate que igual mi cunata chinas a tiguaba cunata cuten hasta un yucan chije runa con acá hay más aquí con etapas ascatana naco y con allá allí chiscanchi la constitución picabana como condición te reconchi hasta un cheque can yucan chije su anishon que hay costumbre forma y más en la charinchi hasta un aquí con ata allí chingapa cuten que hay o armi con o a con ata ascata estaban respeto te charingapa más un ninchi chay con ata ka o sea igual ñukanchik mama llakta kunapi tandanakuy ukukunapi o sea chaykunata hasta un puntata rikujunchik o sea chay kan o sea con mama kamachipi churashka kuna Mashi Rodrigo nishpa llaka rikushun como kaypi kaykitu llaktapi kanchik nachu imagina nishun shug ejemplo shina tachurashu nashu ima kaipiga tauka masikuna tian nishun panzaleo kuna purua kuna otavalo kuna shina masikuna nachu nishun paikuna shug ima yakita charishpa kaikitu yaktapi paikunape chu justicia indígena ukupi ayichituku kaikitu yaktapi kausashpa aston chay tapuika chugajimi kan nichun kay mama kamachikpika chasna shinakunata kamana churashka kan shinallata kutishuk kay kamachikunapipash mana chayta karikuchin chay por una parte pero kay kutishuk paste mantaka nishun kay kitu llaktapika hasta un tianmi tandanakuykunapi llakikunata runa tandanakuykunapi llakikunata hastawan allichishpa katishkakuna tiyan mana kayllapika shina hastawan kutishuk kay Guayaquil llaktapi kutishuk llaktakunapipash hastawan runakuna tandanakushpaka o sea allichin may llakikunata tiyakpipash hastawan chaykunapika nishun mana ñukanchik ayllu llaktakunapipa ayllu llaktapi chayllapi o sea ukullapita charinchik kay potestad nishkata nachu o sea maypi kashpapash hastawan runakuna chay ñanejuni maypi kashpapish nachu tandanakuykunapika hastawan runakuna autoridad tiyashpaka allichinala kan mana además de ciudad pi gan nishpa kastan nishun kai nishukuna pa yai kurish pa ka yaki kuna taji chinga pa ka mana tian chu kastan runa kuna ke chani chi me mai mas te mama jakta pi purish pa pa anya sinas pa ka sinas pa kai kitu pi kas pa nisho sen nyuka ka mai pita he nishun cha mas te mi pai nyuka ta maka wang man chi ka pi manta nita ushani yana pa wai chi wakai chi wai chi nyuka ta kai masika yakisho homi ni ispapi mandanita usani rikushun hasta wanku te kikinguna nishun shugo kari warmi llaquita charispaca. Chaypica tían, tían, coti, casarispayati, ñucanchiruna ocupica, taita mamacuna, nacho. Cotimana, taita mama ocupi, ma, asiaspa, cacpica, cae ciudad caspaca, más cana canchic, su dirigente, caitananacui, runa tananacui manta, o sea, dirigente, opusha cuna tían. Chaycuna, están, chaycuna, ajichina, están, charin, su potestad, su jurisdicción, ya mejor caberito. Entonces, chaycuna, está rico, ricungapa. O sea, China kai Quito Villa Pipas tias ka ñuka mana aska tariksini kotin asa asa tariksika kona ta charis charis paka rikuskani, o sea chasna kona ta apan, o sea mana ayo kona ja usharis paka ña rikon sugo runa tanana kui pusarta chay paita apan china ja ta gastan tukui kona tandana kun mai ima cabildo carpi o mai ima hasta un wasi su ayu kunata mañas pa wasi ocupi pa hasta un tanana kuspa ka ajichin mai ima jaki kunata charis papas, o sea maskan su go su pusarta su tanana ku pusarta. Ah, mana kaspaka nishun mana kayu kitu jaktapi ima pusakta japispa nishun. O sea, tían nacho, pero mana japispa ritu kungachu paikunapak yaktakunaman así chichu. Ari ya. Nishun kaipi su caso tiarka nacho kaipi su entre vecinos por además te boya kuna yaki kuna makanafi kuna tiarka hasta un caipica cote caipusha con una tapa mopipa shorta ya pa hatun ya pa recurrir cachai yaqui mana ya te cote caipio sarispa ca ña comunidad ma aparcanchi que casu carca su maomanta entonces chai man apaspa ca hatun tanana cuipi hasta un chayaspa tukui kunata kayaspa chaypika tukui ayukuna astan chaypika causa causan kunaka chaykunata kayaspa ka astan alli achirkanchik chay llakitiashkata, o sea kaymantaka mana usharishpaka, o sea claro comunidad murin chaypika ashka ñukanchik con toda potestad ninchik astawan rikuchishpaka allichin may ima llakikunata, o sea chay posibilidad tian chay viapis tianmi ari shinapash chay nacho ninchiman shuk llaktapi llaktapi kashpaka nacho ña kay jueces ordinarios nish chaykuna rikunajupika ña chawpipika pipash nacho competencia nishkata mañashpa ña runakunaman yalichitukun nacho kutin kay Quito kitipika imashina charichita shina ushanchiman yari competencia ta mishashpa kachun yalishka sarun junkaipi remanar kanchishu mashiguan paika nehorka kaipika mas kimsa waranga shina runakuna mi karselpi bichaito kushka kuna kausan nishpa nehorka imamandak mana paikunaka yachashka mandak imashina nyukanchipa runakuna pa kamachikuna yashkata mana yashimanda shina zakia paska kanahun nishpa nehorin chika imashina charikai kitupi shina shikan kausa mashikuna shina zakia paska mashikunaka mañaitukunman shugo runakunapa chay autoridad ni sepaikuna competencia tamañachu chayka tianmi tanto kamachi ocupi china ya tal ñatan nejur kanchik runakunapis estaban kaipi mana usharispaka comunidad marrin kutin nishun kay runakuna mana yakikunata paipak ayupi o paipa tananakuipi allichita usharishpaka charin kay justicia ordinaria pishnachu kutin nishun ashkakunapika pantarishpa kuti chaymanka yaykurinakun runakuna pantarishpa chaypika mana yachashpa, o sea may abogado ninchik chaypika chaytapingapaka kushkikunata o sea charina kan chinallatak may imata rurashanishpa kushkita charina kan chayta kuti mana ashkata yachashpaka ari rin kay justicia ordinariaman kutin mana ukta alli yachikpika kay kutishu posibilidad tian, o sea ña runakuna mana chay justicia ordinariapi ukta solución Kukpika, Nishun, subdirigente Runa Apaspa, Chaipi Nichun, o sea, que hay justicia ordinaria, sea juez, madre, fiscal, mai pipa, que pipa se chayas para Nichun, fiscal, juez, ñukanchika runa mikanchi, runa ocupi, hasta un caí yaquita acá, allí a chisha ni junchi, hasta un chino chaymanta acá, kikin apakushkata acá, hasta un ñukanchigma, y allí chipay nispa, chayta mañana tal, hasta un ari, charinchi ñukanchi runa kunapas, china yata kuti. Pai pai cancha nachuca y jueces fiscales kunaka ya yachakunaka ari ningami mana yachakunaka kutin ningami kutin rikusha kai constitución y manda benin kai kutishu kamachikuna imatanin son rikushpa ka kutin charen obligación ta dirimir competencia ni chenaste micho chimipika Cachanacán y Alichinacán, Rona Yaquiconacapica. Mashi Rodrigo Shuktapu, Kikin Rixiskangi, Nishun Corte Constitucional Ukupi, Ima Yaquicunati, Nishun Chay, conflicto de competencia Nispa Yacanacho, justicia indígena y justicia ordinaria, Chay Ganshu, conflicto Nishun Macanaco y Nacho. Chay Ukupi, Corte Constitucional Ukupitian, Ima Kay Yaquicuna Ayichinata. Ñuca, Kay. Kimsa watata ña llankani Corte Constitucional pe kay kamanka mana rikushkanichu su conflicto o su ninchik dirimencia de competencia kay justicia ordinaria y justicia indígena nishkaka mana tiyashkachu mana rikurishkachu ari tiyashkami karka su tipo consulta ninchik consulta ima kay duda tacharishpaka kachan jueces kuna ima norma ninchi ley kuna tiyan esta imata kay pika kay llakipika chorasha katisha nacho chaykuna astawan tiyashka kutin kay dirimencia de competencia nishkaka mana tiyashkachu justicia indígena justicia ordinaria kakunankama y chay dirimencia de competencia ka nishun nayuña shuk llakta ña churanga declinación de competencia nishkata nacho juez ukuman shuk juez ordinario primera instancia ukupi chay washaga nishun apelación tia y tukun, mana tia y tukun, o imagina chay kunarurar y tukun, o sea, nishun apelación gan nayun yuka mana de acuerdo kakpi, kutinyata shuktik rikuchun nacho. Piman chay apelación tarurana kanchi. Nukanchi runa ocupi, runa. Runa, nishun justicia ordinaria, na, justicia ordinaria ocupi. Justicia ordinaria ocupi. Ari. Pero ñukanchi runa yaki yaskata. Ari, o sea, nishun chay declinación de competencia makanaku yukupi nishpayaka. Mana, a ver, dirimencia ninchi kay dirimencia de competencias. Ari. Nishun nacho. Kallarishun shugo justicia ordinaria. Nishun shuk norma takatishpaka shuk runa llakicharishkata alliyachinga ya pero justicia ordinaria manta ari ya kutin justicia indígena ukumantaka rikushpaka chayunka mana acuerdo kan mana ari nin o sea mana acuerdo que si yo yaki hasta un yapa yaki chispa katin chay solución nisho entonces chay tamana acuerdo kashpaka o sea makanakuipe yaikon ari, o sea, justicia indígena justicia ordinaria ya ari. Entonces chay takute mana runa kuna ari nishpika juez cayó justicia ordinaria manta mana ari nikta rikushpaka hasta un kachan kachaypi kaitaka mana ari nin o sea ñuka juez kani, pero mana arinin, mana usani, kai imasti nyuka yuyashkata, o nyuka sentencia pichuarashkata, mana usani, complichon nispa. Entonces, chay pedir mencia de competencia yaiko, yaikoringa, nacho. Ya. O sea, chay conata. Rikushkani kuna kamachikuna pichuaras katia aña asinas paka nishun chayaki kuna tiakpi nishun última instancia nishun corte constitucional ukupi nacho corte constitucional mi nishun kai consultas kuna o kai finyana kui kuna ayichituku nacho ari ña justicia ordinaria ninchinacho kai Ecuador mumayaktapi ashka instancia kuna tiyan ña mejor kangui chiki kinguna llatak kay tukuy infraestructura may jueces kuna may fiscal kuna chinallatak kutik jueces kuna llatak ashka kay instancias kuna tiyan primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, o sea chay kuna takatishpaka tukuy may llaki kuna taka may alli china may alli china tacharinaku kutin astawan kay kimsa instancia kuna pika mayoría nishun mana allichinata usharin kay justicia ordinaria chaymanta mikuti kay corte constitucional ka kay constitución de 2008 pi wacharishka kan justicia última instancia kay ka imata rikun kay corte constitucional pika rikun jueces kuna imamanta mana usharishka kay yaki kunata allí a chinata chinallata kay mama kamachi ukupi tiashka kay tiashka kunata rikushka mana rikushka churashka mana churashka ari mana kay kunata rikushpa kastawan runa kunata nacho tukuy kay Ecuador mama llaktapi kawsa kunata ka mastawan peor ya que achispa chorascata están chaita rico en corte constitucional chay runa kunapa sistema de administración y justicia en Xicapicán maijan da segunda instancia kan cortes provinciales en Xica chay runa kunapipas provinciales na ayakta kunapi pero nishun organizaciones provinciales ganganacho runa kunapi runa kunapi runa kunapi justicia ordinaria sistema de administración y justicia en Xicapi chay primera instancia kanga nishun aishu instancia kanga comunidad comunidad cabildo cabildo comunidad chay pacate instancia más segundo grado Arikay, organización segundo grado pero chayta arinishka chukan kamachipika chaykuna kawsa mana kashna ordenashka ka rikurinchu o sea china churashka ka rikurinchu hasta ñukanchik kuti runa kawsaypi imashina llakikunata alliyachishpa katishkanchik chaykunata rikushpami astawan ñukanchikpash kuti rikunchikka kay instanciakuna tiyashka nish nacho imamanta kuti ayllu ukupi ñatin nijunchik tayta mamakuna charin tukuy imashti como jueces kuna llatak astawan ima llakikunatapash alliyachingapak mana usharikpika astawan rinchika chay cabildoko imashti pushakunawan nacho kuna kuti ñukanchik runakunapish wiñarishka ka kutishuk tandanakuykuna tiyarishka kay organizaciones provinciales kuna tiyarishka chinallatik organizaciones nacionales nacho chaykuna kunankama ka o sea chaykunapish tiyan ñukanchik llakikunata alliyachingapak chayangapapash ashka rimanakunama tiyan mashikuna kaykaman chayamupanchik ña mapachakuna ña picharishpa ña tukurishpa kan mashikuna shina kashpaka kutin ña kutin shamupanki ña mashigo chaykaman shuk napayta chayachingapak munanchik manara rishpallatak mashi Laurita Ríos payka kay anta uyari ukuta pushakma kan chayka paytapish napayta chayachinchik nacho shinallatak shuktak mashikunamanpash kay Amazonia nishka llaktakunapi pash mi uyanajunchik nishpa mi killkamun mashikunaka na kasoka paykunamanpish ali chishita tawkuta charipayshik mashikuna mashi Rodrigo pay shungulla kutinpak ña kuti shamupanki shina yuyaykunata karankapak yupaychani mashi Carlos shinallatak mashi Verónica tukuy yuyakukunatapash yupaychani aston kayta kay pachakunata wichiman wiñachishpa katipaychik chayllata mañani y nishun kutishuk pachapi aston kaypi karashpaka sumanmi kash kankichik kaykunata rimarishpa katinga ari rimashigo aston garin kikinta shamupanki nishpami mañapanchik nacho yupaychani aston kay kayashpaka Kaipimi kash. Ari mashi Rodrigo Paguilla tixinas paka kayakuna gama mashiguna tukui uyak mashikunata kayakama ni panchi. Ali pakari panchi kayakama. Ritsinakui. Kay pachakama kay uyachika apamushkanchi. Yuyay kunawan, wigay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punjakuna, tigra mushun. Kaitaka, Corporación Inticita, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandana Kuikunami, Rurashkaka. Mincha Kama.